pasó la pena tirana, pasó la suerte maldita, ven aquí. Dios bendiga esta mañana, Dios me trajo a tu brita. Ay, gitano, pasó el castigo tirano, pasó la suerte maldita, ya te vi. Coralillo, Dios me trajo de su mano. Coralillo, Dios me puso tu varita. Por mi causa que pena me da. Provecita mía, tiene los ojitos malos de llorar. Copita de plata, quisiera de tus ojos al caer, pa' coger la lagrimita de tus ojos y bebérmela después. Tu cariño y tu persona me acompañan, y aunque no te tenga delante, por el día y por la noche siento besos que tú debes de mandarme.